Parte segunda de Memorias de un loco. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Memorias de un loco, por Nikolai Gogol. Parte segunda. 5 de diciembre. He invertido toda la mañana en leer las gacetas. Están pasando cosas originales en España. Ni aun acierto a comprenderlas bien. Escriben que se halla vacante el trono y que los estamentos se encuentran en una posición muy difícil a causa de la elección de un heredero, lo cual da origen a multitud de trastornos. Esto me parece muy extraño. ¿Cómo puede hallarse vacante un trono? Dicen que debe subir a él una cierta señora. Una señora no puede ascender al trono, no, es imposible. En el trono no debe sentarse sino un rey. Dicen que no hay rey. Es imposible que no haya rey. Un reino sin rey no puede existir. Sí, hay un rey, solo que permanece de incógnito en alguna parte. Quizás se encuentre en España mismo. Pero quizá algunas razones de familia o el temor de los estados vecinos, como Francia y otros países, le obliguen a ocultarse. O si no, puede que existan otras razones. 8 de diciembre. Casi me hallaba decidido esta mañana a ir al departamento, pero hanme detenido motivos y reflexiones diferentes. No acierto a alejar de mi cabeza los asuntos de España. ¿Cómo es posible que llegue a ser reina una señora? No lo consentirán. En primer lugar, no lo permitirá Inglaterra. Y luego, que los asuntos políticos de Europa entera, el emperador de Austria. Confieso que me han afligido y abrumado tanto todos estos acontecimientos que me ha sido imposible ocuparme de ninguna otra cosa en todo el día. Mabra me hizo observar que estaba muy distraído en la mesa. En efecto, en mi distracción, creo haber dejado caer al suelo dos platos que se hicieron pedazos. Después de comer, me he ido a ver las montañas. Nada instructivo he podido sacar de ellas. Lo restante del tiempo he permanecido acostado reflexionando en los asuntos de España. Año 2000, a 43 del mes de abril. El día de hoy lo es de un inmenso triunfo. Ya hay rey en España. Ya se ha encontrado ese rey. ¿Soy yo? Hoy ya es cuando he adquirido tal certeza. He sido iluminado. Lo confieso, como por un relámpago. Pero en verdad que no comprendo cómo había podido imaginarme siquiera que pudiera ser consejero titular. ¿Cómo ha podido tener cabida en mi cabeza semejante locura? Es una felicidad que no le ocurriera entonces a nadie entrarme en una casa de locos. Ahora ya todo está claro. Todo lo veo como sobre la palma de la mano, en tanto que antes se me presentaba todo como oscurecido por una espesa niebla. Y yo creo que todo esto proviene de que los hombres se imaginan que el entendimiento humano se haya situado en la cabeza. De ningún modo. Es el viento el que lo trae del lado del mar Caspio. He comenzado por revelar a Mabra quién soy. Cuando oyó que se hallaba en presencia del rey de España, ocultó la cara entre las manos y faltó poco para que muriese de miedo. Es muy tonta. Nunca había visto al rey de España. Traté, no obstante, de tranquilizarla, diciéndola que no abrigaba el menor resentimiento por tan mal como me ha lustrado infinitas veces las botas. Pertenece a la plebe. No se le puede hablar de cosas elevadas. Se asusta de este modo, porque cree que todos los reyes de España se asemejan a Felipe II. Pero la he explicado perfectamente que no existe la menor semejanza entre Felipe y yo. No he ido al departamento. Lléveselo el diablo, no. Amigos míos, ahora ya no me reprenderéis. No quiero volver a copiar vuestros necios papelotes. 26 de mazobre, entre el día y la noche. Hoy ha venido nuestro ejecutor a decirme que era preciso que fuese al departamento y que hace más de 3 semanas que no hago servicio alguno. He ido al departamento a la fuerza. El jefe de la mesa esperaría sin duda que yo iba a saludarle, a darle excusas, pero le he mirado con calma sin manifestar demasiada cólera, ni excesivo afecto, y después me he sentado a la mesa como si tal cosa. Al considerar a toda aquella canalla que llena la cancillería, exclamaba para mí, «Si supieseis quién está entre vosotros, oh Dios mío, qué tumulto se hubiera armado». Mi mismo jefe de mesa hubiera comenzado a saludarme de cabeza a cintura, como saluda ahora a nuestro director. Me pusieron delante algunos papeles para que los extractase, pero ni aun los toqué con la punta de los dedos. Algunos minutos después, se puso en conmoción todo el departamento. Decían que iba a llegar el director. Muchos empleados corrieron a su encuentro para mostrarle su celo, pero yo ni me moví de mi puesto. Cuando atravesó por nuestra estancia, todos se abotonaron los fracs, pero yo de ningún modo. ¿Un director? ¿Levantarme yo en su presencia? ¡Nunca! Y además, ¿qué director es este? No es un director, es un tapón, un simple tapón y nada más. He aquí uno de esos tapones que sirven para las botellas. Lo que me pareció más ridículo es que me dieron papeles para firmar. Se imaginarían que iba a escribir, en lo más bajo de la cara, «El jefe de mesa». ¡Ah, ciertamente! Hacia el centro de la hoja, allí donde acostumbra firmar el director, escribí «Fernando VII». Fue cosa de ver el respetuoso silencio que se sintió en mi rededor. Mas yo hice un ademán con la mano, exclamando «¡Nada de demostraciones respetuosas!» y salí. Fui de allí derecho a casa del director. No estaba, y el lacayo se opuso a dejarme entrar. Pero no sé qué le hube de decir que se le cayeron los brazos. Penetré hasta la alcoba. Hallábase ella sentada ante un espejo, pero se levantó y retrocedió a mi vista. No obstante, no la dije que era el rey de España. Sí, únicamente que la esperaba una dicha inmensa, tal cual ni aun podía imaginársela, y que se verificaría nuestra unión a pesar de todas las maquinaciones de nuestros enemigos. Y sin añadir ni una palabra más, salí. ¡Oh, qué ser tan pérfido es la mujer! Hasta hoy no había llegado a comprender a las mujeres. Hasta hoy nadie había podido comprender de lo que se enamoran. Yo soy el primero que lo he descubierto. La mujer está enamorada del diablo. Sí, sin chancearse. Los físicos que pretenden lo contrario no dicen sino tonterías. Todo en ella es ambición, y esta ambición proviene de que existe debajo de la lengua una vejiguilla ocupada por un gusanillo del tamaño de una cabeza de alfiler. Y todo ello es confeccionado por un peluquero que en la actualidad habita en la calle de los Guisantes. No recuerdo su nombre, pero es una cosa probada hasta la evidencia que se ha asociado con una partera para difundir el mahometismo por el orbe entero. Y he aquí la razón por la que se ha convertido a la religión de Mahoma la mayor parte del pueblo francés. Sin fecha. Era un día sin fecha. He paseado de incógnito en la perspectiva Nevsky. No obstante, no he dado a entender que era el rey de España. He opinado que acarrearía inconveniencias el descubrirse así ante todo el mundo antes de hacerse presentar a la corte. Una cosa me embaraza únicamente: el que carezco de traje nacional. Si fuese posible hallar un manto real cualquiera, he tenido intenciones de encargar uno a un sastre, pero todos estos sastres son unos bestias que no se toman el menor cuidado por las obras. Se han convertido en hombres de negocios y en su mayor parte se ocupan del empedrado de las calles. Heme resuelto a hacer un manto real de un frac de empleado que me he puesto únicamente 3 veces, y para no ofrecerles a esos canallas ocasión de deslucirlo, voy a hacérmelo yo mismo, cerrando la puerta para que no me vea nadie. Ya lo he cortado en pedazos con las tijeras, porque es necesario que el corte sea enteramente distinto. No recuerdo la fecha, no había mes. El diablo sabe lo que había. El manto está listo y cosido. Mabra dejó escapar un grito la primera vez que me lo puse. No obstante, aún no puedo decidirme a presentarme en la corte. Hasta el presente aún no ha venido la Diputación de España. Presentarse a la corte sin diputados no fuera conveniente. Mi dignidad no tendría el menor peso. Los espero de una hora a otra. Fecha 1. La lentitud de los diputados me admira extraordinariamente. ¿Qué causa puede retenerlos? ¿Será Francia por ventura? Sí, es el estado más hostil. He ido a informarme a la casa de postas a ver si habían llegado los diputados españoles. Pero el director de aquel establecimiento es tan soberanamente estúpido que ni aún ha oído hablar de ellos. «No», me dijo, «aquí no hay diputados de España, pero si queréis escribir una carta, la recibiremos con arreglo a tarifa». «Llévete el diablo, ¿qué quiere decir una carta? Todo lo que huele a carta es una bestialidad. Solo los boticarios son ya los que escriben cartas». Madrid, 30 de febrero. «Heme aquí ya en España, siendo tanta la velocidad con que he llegado que apenas he tenido tiempo de apercibirme de ello. Presentáronse esta mañana en mi casa los diputados españoles. Me senté en un carruaje en medio de ellos. La prodigiosa rapidez de nuestro viaje me sorprendió extraordinariamente. Íbamos tan deprisa que en media hora escasa nos hallábamos en las fronteras de España. Bien que ahora hay por doquiera, en Europa, caminos de hierro y barcos de vapor. España es un país muy extraordinario. Al entrar en la primera habitación, divisé una porción de hombres con la cabeza rapada. Sin embargo, adiviné al momento mismo que debían ser grandes, o soldados, porque los soldados se rapan la cabeza. Las maneras del canciller de Estado, que me condujo por la mano, son ciertamente muy singulares, impeliéndome hacia un reducido aposento, diciéndome: «Quédate ahí, y si vuelve a ocurrírsete aún decir que eres el rey Fernando, yo te vapulearé hasta que se te pase tal deseo». Pero yo, que sabía muy bien que todo no era sino una prueba, contesté negativamente, lo que me valió dos fuertes bastonazos del canciller en las costillas. Hízome tanto daño que comencé a gritar, pero me contuve, recordando que era una costumbre caballeresca a la que debían someterse todos cuantos son promovidos a altas dignidades, porque tales costumbres caballerescas existen aún en España. Cuando me quedé solo, me ocupé de los negocios de Estado. Descubrí entonces que España y China son un Estado mismo, siendo sólo los ignorantes los que los toman por dos países distintos. Aconsejo a todo el mundo que escriba en un pedazo de papel la palabra España y se cambiará en China. Pero lo que me afligía mucho es un acontecimiento que debe tener lugar mañana. Mañana, a las 7 de la mañana, sucederá una cosa particular. La Tierra se aposentará sobre la Luna. El célebre químico inglés Wellington ha escrito acerca de esto. Confieso que experimenté una horrible angustia en el corazón cuando medité en la extraordinaria blandura y poca solidez de la luna. La luna se hace ordinariamente en Hamburgo, y ordinariamente muy mal. Me admiro de que no haya aún reparado en ello Inglaterra. Un tonelero cojo es el que la fabrica, y por lo visto ese imbécil no tiene la menor idea de lo que es la luna. Pone en ella cables embreados y un poco de aceite de olivo, y no es otra la razón de por qué reina una lobreguez tal sobre la tierra, que todos se ven expuestos a romperse las narices. Y he aquí por qué es la luna un globo tan tierno y blando, que los hombres no pueden vivir allí, viéndose únicamente en ella narices. Y he aquí por qué no podemos vernos las narices, porque todas se hallan en la luna. Y cuando consideré que la tierra era una masa pesada y que puede, asentándose en la luna, aplastar todas nuestras narices, se apoderó de mí una inquietud tal que me apresuré, después de haberme puesto las medias y los zapatos, a acudir a la sala del Consejo de Estado para dar orden a la policía de que impidiese a la Tierra que se sentase sobre la Luna. Los grandes rasurados que hallé en gran número en la referida sala eran todos hombres de mucho talento, cuando les dije: «Señores, salvemos la Luna. La Tierra quiere sentarse sobre ella». Todos, en el instante mismo, se pusieron manos a la obra para satisfacer mi real deseo. Muchos de entre ellos comenzaron a trepar por las paredes con intención de subir a la luna, pero en aquel momento se presentó el gran canciller. A su vista se huyeron todos. Yo, en mi calidad de rey, permanecí inmóvil. Pero el canciller, con no poca sorpresa mía, me sacudió un bastonazo y me encerró en mi cuarto. Véase qué influjo tienen aún en España las antiguas costumbres nacionales. Enero del mismo año que ha venido después de febrero. Hasta el presente no he podido comprender aún qué clase de país sea España. Las costumbres populares y la etiqueta de la corte son notables a lo sumo. No comprendo nada. No comprendo nada. No comprendo absolutamente nada. Hoy me han afeitado la cabeza, aun cuando he gritado con todo mi esfuerzo que no quería ser fraile. Mas no sabré explicar qué es lo que por mí ha pasado cuando comenzaron a verterme gota a gota agua fría sobre la cabeza. Nunca he vivido en un infierno semejante. Hallábame próximo a ponerme furioso, de suerte que me han sujetado con gran trabajo. De ninguna manera comprendo la significación de semejante usanza. Es una costumbre necia, estúpida, insensata. Ni comprendo más que no la han abolido hasta ahora la locura de los reyes. Empiezo a creer que he caído en las manos de la Inquisición, y que aquel a quien había yo tomado por el gran canciller no es otra cosa que el Inquisidor General en persona. Pero no puedo comprender cómo puede hallarse sometido un rey a la Inquisición. No obstante, sería posible que Francia fuese causa de ello, y sobre todo Polignac. ¡Oh, ese infame Polignac! Me ha jurado un odio a muerte. Y he aquí que me persigue, que me persigue. Pero me son conocidos tus planes, camarada. Son los ingleses los que hacen que te muevas. Los ingleses son grandes políticos. Se meten en todas partes. El mundo entero sabe que cuando toma Inglaterra tabaco, es Francia la que estornuda. Hoy ha venido el Inquisidor General a mi habitación. En cuanto oí el ruido de sus pasos, me apresuré a esconderme debajo de una silla. Como no me veía, comenzó a llamarme. Empezó por decir: «¡Poprichine!». Yo mudo. Después: «¡Axenti Ivanov! ¡Consejero titular! ¡Caballero!». Yo continuaba callándome. «¡Fernando VIII! ¡Rey de España!». Por un momento tuve la idea de sacar la cabeza de debajo de la silla, pero díjeme a mí mismo: «No, no me engañas. Te conocemos. Harías aún que me vertieran agua fría en la cabeza». Empero me vio y me hizo salir de mi aposento a palos. Ese maldito bastón sacude de modo que hace bastante daño. Por lo demás, un nuevo descubrimiento que he hecho hoy me ha recompensado de todo cuanto he sufrido. Me he convencido de que cada gallo tenía una España y que la llevaba debajo de las alas. El Inquisidor General se separó de mí furiosísimo, amenazándome con un castigo, pero yo desprecié completamente su impotente cólera, porque sé muy bien que no obra sino como instrumento de los ingleses. C-34-CHA-ONG-349. No, no tengo fuerzas para sufrir. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que hacen de mí? Me vierten agua fría en la cabeza. No quieren atenderme ni ver mis sufrimientos. ¿Qué es lo que yo les he hecho? ¿Qué es lo que puedo darles? No tengo nada. No puedo. No puedo soportar ya más mis tormentos. La cabeza se me arde. Todo da vueltas ante mis ojos. ¡Ah! ¡Salvadme! ¡Tomadme! ¡Dadme un troika de caballos rápidos como el viento! ¡Siéntate, postillón! ¡Repica! ¡Campanila! ¡Lanzaos, caballos míos, y vadme lejos de esta tierra! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Para que no se vea nada más! ¡Nada más! Se desarrolla ante mí un cielo agitado. Una estrella pequeñísima brilla en el firmamento. Un bosque de sombríos árboles. Y por cima de él, la luna pasara rápidamente ante mis ojos. Difúndese a mis pies un vapor azulado. Una cuerda vibra en el fondo de ese vapor. De un lado está el mar, del otro la Italia. También se ven por allí algunas humildes chozas rusas. ¡Oh! ¿Será por ventura mi casa la que se azulea allá en lontananza? ¿Es mi madre la que se haya sentado a la ventana? ¡Oh, madre mía! ¡Salva a tu pobre hijo! ¡Deja caer una lágrima sobre mi cabeza enferma! ¡Mira de qué suerte lo atormentan! ¡Oh! ¡Estrecha contra tu corazón a tu pobre y desamparado huérfano! ¡No tiene cabida en este mundo! ¡Lo persiguen! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ten compasión de mí! A propósito, ¿sabéis que el Bey de Argel tiene una verruga en las narices? Fin de la segunda parte. Fin de Memorias de un loco, de Nikolai Gogol.